Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Justamente en esa tarea, nosotros somos tres veteranos los que trabajamos en el área acá, y más dos empleados que en total somos cinco. Bien, esta inclusión de veteranos, Carlos, ¿desde qué año en todo el país ha sucedido? La inclusión fue del año 91. Ajá. Del año 91 a nivel nacional, mediante una resolución, ¿no es cierto?, especial que incluye a los veteranos y nos da la cobertura de veteranos de Malvinas a todos los excombatientes. Uh-huh. Las tareas que se realizan aquí en la oficina, Carlos, un poco para que nosotros que no estamos muy relacionados directamente con el PAMI, pero vemos ahí en la oficina de Calle Salta siempre actividad. ¿De qué tipo son las actividades que se realizan aquí en Bellavista? ¿Cuáles son los trámites que realiza el personal que hoy está un poco de festejo, si se quiere, o de recordación? Sí, sí, los trámites son los básicos, que son los de afiliación, ¿no es cierto?, a los adultos mayores que se jubilan, afiliarlos al PAMI, después de hacer todos los trámites de cobertura de como cualquier otra obra social, nada más que PAMI tiene algunas otras cositas que otras obras sociales no tienen, ¿no es cierto?, como por ejemplo la cobertura de medicamentos del 100%, que es un poco más amplia que las demás que algunas tienen. Después se hacen todos los trámites para cirugía, prótesis, se entrega silla de ruedas, cama ortopédica, bastones, todo lo de ortopedia, se hacen todos los trámites, se hacen acá sin necesidad de ir a Corriente Capital. Todo se trata de solucionar acá, y lo que se puede, tiene que derivar a Corriente o a Buenos Aires, se lo hace. Medicamento de excepción, por ejemplo. Es una buena, un buen trabajo que se hace, que colaboramos también los veteranos, y a diario es bastante el número de abuelos que se acercan, y la familia de combatientes también, por supuesto, porque tratamos nosotros de la chequera, porque nosotros tenemos un sistema de chequera para pago de la prestación de PAMI, veteranos. Carlos, un poco, ¿cuál es el panorama de los afiliados de ustedes con respecto a lo que se vive a nivel nacional, a lo que se habló un poco el tema de medicamentos, de algunos recortes importantes? ¿Cómo lo vivieron un poco ustedes institucionalmente, PAMI, también estas transferencias de gobierno que siempre traen aparejado, digamos, algunas dificultades estructurales? Claro, lo que pasa es que hubo, sí, ciertos recortes para algún grupo de jubilados que, por ejemplo, cobran pensión y jubilación, ¿viste? En el caso de los que son vivos, le queda, ¿viste?, del fallecido le queda la pensión, y entonces pasan el mínimo. Tengo entendido que son 9.000 pesos el tope. Si cobran más de esto, no podés retirar medicamentos gratis. Y un buen número se le hizo ese recorte. Hubo reclamo, por supuesto, pero la ley está establecido que no se puede darle, así que lo mismo cuando tienen algún vehículo más o menos nuevo de 10 años de antigüedad o más de una propiedad, si figura ya automáticamente se lo baja del servicio, ¿no? O sea, el sistema lo baja, ¿no es cierto? Sí, hubo muchos reclamos, pero ojalá se pueda revertir eso, porque la verdad que hay mucha gente que, por más que gane 9.000 pesos, necesita, porque 9.000 pesos hoy por hoy, la verdad que no Bien, Carlos, queríamos tener una palabra temprano, probamos a ver si estabas ahí arriba, hoy un día que no es laborable para ustedes, y entregarles también un saludo a los trabajadores del PAMI aquí de Bellavista, y seguramente será extensivo en toda la provincia y en todo el país, ¿eh? Muchas gracias por llamar, Gustavo, como siempre, a tus órdenes, atento a lo que vos necesites, así que muchas gracias por llamar y por humildemente brindar unas palabras en el Día del Trabajador del PAMI. Muchas gracias, Carlos, hasta luego. Chao, Gustavito.